Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Que no se pierda ni uno de estos pequeños. Comentario al Evangelio por Sor Flora María. Si leemos despacio la lectura de Isaías del día de hoy, podemos percibir que se asemeja más a un bello poema que a otra cosa. Se agosta la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿No son bellas estas palabras? Ciertamente, pero más bella es la realidad que contienen. ¿Qué nos dice en este martes de la segunda semana de Adviento esa palabra de nuestro Dios? Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. A esto estamos llamados, a esto se nos invita, a consolar a todo hombre que se cruce en nuestro camino. ¿Y qué clase de consuelo podemos brindar a nuestro mundo tan dolorido, tan violento? El mismo Dios nos lo dice. Hablad al corazón de Jerusalén, que sería la humanidad, y gritadle que se ha cumplido su servicio, que está pagado su crimen. Parece un sueño, pero es la realidad. Nuestro desamor, nuestro egoísmo, todo lo negativo de este mundo, ya ha sido rescatado. Podemos seguir preguntándonos, ¿quién se ha hecho valedor nuestro? Debe ser alguien que ya ha venido, que viene y que vendrá. Y por eso se le debe preparar un camino y que así pueda revelarnos su gloria. Cuando los valles se levanten, montes y colinas se abajen, lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres juntos. Y aquí nos topamos con otra novedad, todos juntos. Ya el individualismo que campa sus anchas en la sociedad secularizada, en las familias, en comunidades, cederá el paso a la unidad de la humanidad, porque, como un pastor apacienta el rebaño, su mano reúne. Esto es lo que vivimos en este Adviento escatológico en las primeras semanas. Tomemos conciencia de que somos llamados a consolar al pueblo con estas realidades y a gritarle: «Mirad, Dios, el Señor, llega con fuerza. Aquí está nuestro Dios que llega con poder». Llega para decirnos que deja 99 ovejas en el cielo y se abaja, lo veremos hecho niño en Belén, para buscar a la perdida. Porque, y esta es la buena noticia, vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Hermanos, comprendamos esta palabra de consuelo y gritémosla a todo el que quiera escucharla. Santo Adviento.